Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Igualmente. ¿Cómo surge esta reflexión, este texto, este análisis? Porque hay un montón de datos también de ni solidarios ni egoístas. Mira, surge porque justamente lo que empecé a advertir era que al comienzo de la cuarentena empezó a haber todo un debate sobre cierto clivaje, ¿no? Donde estaban por un lado quienes cumplían con la cuarentena y con todas las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias, y por otro lado egoístas, a quien no les importaba qué es lo que sucedía con los contagios y con el avance del COVID. Y en ese punto esto reactivaba algo que suele aparecer como discusión pública en Argentina, también en otros lugares, en Argentina bastante recurrente, que es el juicio moral, ¿sí? El juicio moral, entonces hay un juicio moral sobre quiénes son solidarios y cumplen, y quiénes son egoístas y no cumplen, y al mismo tiempo cierta relación particular, y esto se vincula también con la relación o el vínculo que tenemos los argentinos y las argentinas con la ley. Hay una lectura recurrente sobre este punto, en donde, bueno, los argentinos y las argentinas tenemos cierta predilección por la rebeldía hacia las normas. Es una lectura, entre otras, es una lectura que tiene mucha pregnancia, que permite leer muchas cosas, pero que no deja de ser un juicio moral, digamos, no se corresponde necesariamente con la realidad. Y eso yo lo identifiqué cuando analicé el tránsito, por eso esa referencia también a las políticas de tránsito, ¿no? Que en general se suele interpretar el tránsito como el tránsito en la Argentina, en las principales ciudades, como caos, ¿no? Que es una idea no se corresponde con la realidad, básicamente, porque un tránsito caótico es un tránsito en donde vos salís y los vehículos pueden circular por la vereda, la dirección de las calles no son respetadas. Eso es algo que no suceda, el tema de la dirección de las calles, por ejemplo, con un error. Pero quiero decir, no es eso. Eso sería una situación de caos, y no es la que se encuentra en las ciudades, ¿no? Digamos, en todo caso hay atascamiento, hay gente que no cumple con las normas, hay conflictividad, pero no caos, digamos. La figura del caos, que es tan recurrente a la hora de interpretar el tránsito, por ejemplo, no es la que efectivamente se corresponde con la realidad. Y respecto de qué es lo que sucedía con la cuarentena, bueno, nadie quiere contagiarse, lo mismo que en el tránsito, nadie quiere chocar, nadie quiere lastimarse, nadie quiere contagiarse de COVID. Eso todo el mundo, es algo bastante, ¿cómo decirlo?, un acuerdo bastante general, ¿no? El tema es cómo podemos llevar adelante medidas de cuidado teniendo en cuenta, situaciones que muchas veces hacen que las personas negocien con esas necesidades de cuidado. Y al negociar con esas situaciones de cuidado, se habilitan más riesgos. Digamos, se trata por tal vez más de pensar en una gestión de los riesgos que en esta idea de binaria, ¿no? En donde hay buenos que se cuidan y malos que no. Ahora, entra y tiene mucho peso en esto una serie de supuestas violaciones a derechos individuales, ¿no? La libertad de circulación, la definición de un Estado autoritario, el peligro de la democracia, que son también cosas que hemos escuchado en estos últimos 11 meses y con más fuerza a partir, como que las medidas restrictivas tuvieron dos grandes momentos, no sé si lo consideras de la misma forma. La primera etapa, donde estábamos más bien todos y todas asustados, asustadas con esta realidad y había un mayor nivel de adhesión para cuidarnos, y a medida que fuimos familiarizándonos de alguna manera con el COVID, incluso ya creo que casi lamentablemente muchas veces no conmueven los datos que se van dando, una situación de mayor relajamiento o de convivencia con esta realidad y un avance hacia esto que describían ustedes de cierta transgresión, ¿no? Cierto lugar de reclamo y de demanda, y cualquier medida que se iba tomando una vez que se entendió cierta nueva naturalidad, nueva normalidad, entendía como una violación a mis derechos individuales. Sí, esa es una discusión más política, ¿no? Yo me refería, o nos referíamos con Nicolás Biotti, más a la cuestión de poder desde la política pública asumir que muy difícilmente las personas puedan, con toda la buena voluntad, siendo solidarias, queriendo cumplir con la norma, incluso en esa situación es difícil poder digamos, garantizar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias de cuidado, ¿sí? Porque hay situaciones que te superan, o que te equivocás, o que te distraes, o que no querés, o que no podés, digamos, ahí. Por eso planteamos la cuestión de la negociación, ¿no? Y eso tiene, digamos, a ver, en donde se jerarquizan otras cosas, lo afectivo, nos cuesta un montón esto de, bueno, no abrazarnos con las personas que no, que las personas que queremos, que son cercanas, digamos, hay cuestiones ahí que se tuvieron que aprender, y que, bueno, eso lleva tiempo y es un costo, y a veces las personas, digo, privilegian otras cosas, ¿no? Y asumen, digo, en ese punto se asumen riesgos también. Ahora, respecto a lo que estás diciendo de las libertades, bueno, ahí aparece otra cuestión que se puede señalar, y es que, digamos, por ejemplo, la medida de cerrar las escuelas y llevar a la educación a la virtualidad, es una decisión que es digamos, estatal, ¿no es cierto? Y entonces las escuelas están cerradas, entonces nadie va a las escuelas. Ahora, cuando ocurre este conflicto, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en donde las escuelas están abiertas, pero al mismo tiempo hay un DNU que está indicando que las escuelas deben estar cerradas, lo que ocurre es que las familias individualmente tienen que evaluar riesgos, y eso es lo que aumenta el riesgo, y lo que aumenta la ansiedad, y lo que aumenta, digamos, el grado de incertidumbre, porque tienen que ponerse a evaluar cosas, ¿no? Que, digamos, ante el cierre de las escuelas no lo evaluás. Digo, más allá de la discusión sobre las libertades, lo que me interesa pensar es, bueno, digamos, ante una decisión de política sanitaria, de política pública, que es proteger a la población ante la segunda ola, cerrando las clases presenciales, ¿no? Porque la idea es continuar con las clases virtuales. Bueno, a lo que obliga a las personas cuando, digamos, esta situación de conflicto a nivel político es un nivel de incertidumbre y ansiedad por parte de la familia, donde tiene que hacerse cargo de qué es lo que van a hacer. O sea, si siguen caminando y entonces, bueno, están yendo menos chicos a la escuela, entonces a lo mejor hay menos riesgo, pero necesito, porque en mi trabajo no me licencian, si las aulas están abiertas, no me licencian por tareas de cuidado, entonces tengo que trabajar y al mismo tiempo no me puedo ocupar de mis hijos. Entonces hay toda una serie de evaluaciones que deben hacer individualmente, y que, digamos, va en contra también de las medidas de cuidado. ¿Y cómo analizan esta nueva situación? Por último, Carla, y agradeciéndote como siempre este tiempo, esta realidad, bueno, a partir justamente de este prisma que eligieron con Nicolás, de lo moral. ¿Cómo pesa lo moral en esta nueva instancia de la pandemia? Porque un poco está escrito y fundamentado en lo que fue todo el inicio de las medidas restrictivas y el 2020. ¿Ven que esta realidad de estas categorías se, sostienen en el tiempo, que han variado? A ver, para pensar los comportamientos y las prácticas y los sentidos que las personas asignan a las cosas que hacen, digamos, un análisis que parta de el juicio moral es un análisis cerrado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de poder dar cuenta de qué criterios se ponen en juego. Por eso es lo que nos propusimos hacer en esa lectura, ¿no? Para, digamos, correrse de esa lectura moral es lo que nos permite ver concretamente cómo las personas se comportan frente a un escenario que es incierto. Eso además es importante, ¿no? Señalar que es un escenario cambiante en donde muy rápidamente tenemos que ir adaptándonos, y eso es un trabajo enorme. Con esto no quiero decir que, digamos, tenemos que cuidarnos. No tiene que ver con justificar el quiebre de la cuarentena, ni mucho menos, sino de poder comprender para poder aplicar políticas públicas más efectivas, digamos, en la medida en que se toma en cuenta, se toman en cuenta estas digresiones, bueno, es posible pensar a lo mejor alguna política que sea más efectiva, ¿no? Porque si nos quedamos en, bueno, son buenos los que cumplen, son malos los que no cumplen, la verdad que, digamos, eso no ilumina mucho sobre la realidad. Entonces, yo creo que para poder pensar estas cosas es necesario correrse del juicio moral. El Estado tiene que seguir recomendando que nos cuidemos todo el tiempo, insistir con que las personas somos responsables de nuestros actos, porque eso es una realidad, evaluamos riesgos, eso es una realidad. Ahora, exigir cada vez, digamos, el es un Estado que se retira, ¿no?, de esas decisiones, y dice, bueno, están librados a su libertad y a evaluar de manera individual sus riesgos, bueno, eso acrecienta los riesgos. Más en un contexto de, como decía recién, de incertidumbre y con la multiplicidad de situaciones que tenemos aquí en el área tan diversa que es el conurbano bonaerense, de urgencias, de realidades cotidianas. Carla, muchísimas gracias por estos minutos. Quedamos a disposición aquí en la radio para que podamos seguir dialogando, pensando colectivamente por dónde transitar este tiempo de incertidumbre, que cuando parece que nos acostumbramos un poquito, aparecen nuevas cepas, aparecen nuevos condimentos que nos hacen otra vez entrar a una incertidumbre mayor, ¿no? Exacto, exacto. Encantada de hablar con vos, Daniel. Igualmente, un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Hasta luego.